Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres en medios libres. Fugasradial.org. Bueno, yo soy Carolina Osaus, soy música, poeta, cineasta, mujer lesbiana, profesora y soy parte de la coordinadora FemFest Mujeres y Disidencias. Estoy trabajando en la coordinadora desde el 2004. Estoy con una banda hace muchos años que se llama Vaso de Leche. Que Vaso de Leche es el nombre de un libro de un escritor de anarquista de los años 40-50, y también paralelamente hago una propuesta experimental que yo le llamo poesía sonora, y con ese proyecto también estoy tocando ya hace bastantes años, que ahí musicalizo o trabajo con sonidos y con textos propios de poesía. Bueno, es un desafío, también es un camino político poder resistir haciendo música desde un cuerpo mujer, desde ser lesbiana también. De poder hablar de los sentires también de cómo me siento o cómo nos hemos sentido también las mujeres, en este caso mujeres lesbianas, dentro de un circuito, en mi caso, muy machista, que hoy en día felizmente hay muchas más compañeras en el ruido. Pero hace más de 20 años atrás la realidad era más hostil, y por eso también es importante seguir haciéndolo, porque si uno lo deja de hacer es un terreno perdido. Entonces la idea es que ese terreno, y en este caso territorio, un territorio hay que proteger, hay que cultivar y también seguir abriendo camino. Para mí eso es hacer música desde mi cuerpo, es poder resistir, y de hecho lo hablamos también con nuestras compañeras de la coordinadora con la que estoy trabajando hace muchos años, que es, tenemos como un mantra este último tiempo, un mantra que se llama, que lo estamos constantemente recordando, que es resistir, primero es existir, resistir e insistir en la música o en el ruido. Thank you. guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta. Sí, bueno, el nacimiento de la coordinadora FEMFES se remonta al año 2004, que nace de un malestar precisamente porque en el circuito que nos movíamos en ese tiempo, mujeres y disidencias eran lugares muy machista y todas y todos habíamos vivido lamentablemente alguna situación de abuso o alguna situación de discriminación, y espontáneamente algunas bandas de aquella época, que fuimos alrededor de 7 bandas las que nos organizamos en una época en donde el internet estaba recién instalándose en la sociedad, al menos acá en Chile, en donde todavía no existía ni el Instagram ni el Facebook, solamente los correos. Había una plataforma que se llamaba Fotolog, y ahí logramos un poco investigar de las otras, de los otros proyectos musicales que estábamos buscando, proyectos que en donde hubiesen también otras mujeres haciendo ruido, y nos juntamos yendo también a las tocatas o a los conciertos, y bueno, logramos reunirnos y espontáneamente nace esta coordinación, que ni siquiera en ese momento le habíamos puesto nombre como coordinadora, sino que nace esta coordinación y esta necesidad de hacer un encuentro o un festival de estas características, como lo es el FEMFEST. Después nace el nombre de FEMFEST, y primero nace la idea del festival y después nace la coordinadora. Y claro, se llama FEMFEST por FEM como de femenino, más o menos en esa época pensábamos en eso, y FEST del festival, porque acá se nos pregunta por qué está en inglés y no. No está ni. Y con el tiempo le hemos llamado porque también hemos ido mutando en el camino, y hoy en día FEMFEST, la coordinadora se llama FEMFEST Mujeres y Disidencia. Nuestra propuesta política tiene que ver con organizarnos desde la colaboración. Tenemos una metodología de trabajo que tiene que ver con la colaboración. Somos asambleístas también, que yo siempre digo que es un poco más caótico, pero sí resulta que todo pase por la asamblea. Nuestra orgánica también es horizontal. Una jaula con aves de fuego. En los comienzos de la coordinadora y del festival, nosotras convocábamos a las bandas, pero todas trabajábamos en el festival, es decir, nosotras sin saber mucho nos encargábamos del sonido, nos encargábamos de armar el escenario, de que tocara la banda, y esa misma banda que después terminaba de tocar ayudaba a la otra banda a instalarse, y nos turnábamos en la puerta para cortar la entrada y después hacer aseo en el lugar. Fue algo que se fue dando muchos años así, y bueno, después de la revuelta y estallido, las cosas han cambiado un poco, porque también descubrir también otras necesidades que tienen que ver con nuestras capacidades también de poder capacitarnos en poder hacer un montaje más óptimo, desde el sonido, la iluminación, desde entender detalles técnicos, cosas técnicas que tienen que ver con montar un festival o hacer una tocata o un concierto. Y ahí nace la Escuela de Formación FEMFEST, desde el 2018 que estamos realizando una escuela, y esa escuela es para capacitar a mujeres y disidencias, darle las herramientas técnicas de escenario para que puedan también ser más autónomas y no depender también de machos abusadores o de productoras también que son abusadoras, y en fin, una cadena bastante una cadena que tiene que ver con la explotación la explotación del estereotipo de los cuerpos de las mujeres y las disidencias. Entonces también es la postura o la propuesta política de la coordinadora FEMFEST, Mujeres y Disidencias, tiene que ver con no trabajar desde el centro de poder de la música, sino que trabajar desde afuera, desde la periferia. Y por eso que tenemos que estar en constante capacitación para poder lograr esta autonomía. hablar, así que súper rápido quiero agradecer la invitación a Transfest. Es como un objetivo para nosotras que queríamos cumplir, poder compartir escenarios con bandas de otras mujeres y disidencias. Es un espacio muy bacán y muchas gracias por haberlo creado y por seguir manteniéndolo hasta el día de hoy. Muchos, porque en realidad el patriarcado y el machismo nos atraviesa a todas y a todes. Está a diario, es como una amenaza constante, y principalmente en la música. Los obstáculos han sido desde poder conseguirse un espacio, de no vincularse con machos abusadores, de también cuidar los espacios, porque también, por más que una quiera o más que querer, uno trabaje para que los espacios sean seguros, aún así, vuelvo a decir, el patriarcado nos atraviesa a todas y a todas. Entonces, los obstáculos que hemos tenido han sido con las malas prácticas y también con algo que es como, lamentablemente en Chile todavía estamos viviendo la cultura de la dictadura, y en un país súper neoliberal, donde también cuesta mucho, si no transas con una productora o con un, no sé, con un sello discográfico o con estos machos abusadores que están en un circuito, te quedas afuera. Pero en ese quedarse afuera, es necesario la organización. Entonces, lo que te estaba comentando con respecto a los obstáculos, bueno, un poco retomando lo que te estaba contando, es que más que nada tiene que ver con estos micromachismos que hay en ciertos circuitos, con de revisarnos también como coordinadora y revisarnos también con otras compas y compañeres sobre nuestras prácticas, y poder también tener cuidado también en los espacios que uno también va a tocar también, que tiene que ver con que no hayan estos personajes abusadores habitando en nuestros espacios. También otro de los obstáculos que hemos tenido en algún momento, en el primer gobierno de Piñera, tuvimos una persecución política, pues solo por ser una coordinadora feminista, y tuvimos que buscar otras estrategias de poder organizarnos y de vincularnos con otras redes. Estos han sido como los mayores obstáculos. Pero hemos logrado mantenernos en el tiempo. No es fácil mantener una coordinadora. De hecho, nunca pensamos que al momento de organizarnos íbamos a estar ya después de los 20 años de organización, porque este año la coordinadora FEMFES Mujeres y Ciencias cumple 20 años. No es fácil. El activismo tampoco nunca ha sido fácil también. Sí, yo creo que antes de formar la escuela, porque la escuela también nace aparte de una necesidad de tener herramientas técnicas para poder ser autónoma y no estar dependiendo de otras personas, sobre todo de los hombres, que también el mundo técnico es si bien la música, hay harto machismo y discriminación, en el mundo técnico es aún peor. También pasó que algunas compañeras también comenzaron a estudiar carreras que tienen que ver con el sonido. Y han pasado también, estas compañeras han pasado por la escuela también facilitando esas herramientas para otras compañeras. Pero antes de la escuela, claro, fuimos aprendiendo sobre la marcha, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, el primer FEMFES, nosotras arrendamos una mesa de sonido que ninguna de nosotras sabía manejar. Conectar los instrumentos sabíamos, o sea, cada una sabía afinar su guitarra o manejar su amplificador, pero hacer la conexión a un multipar, que de multipar vaya a la consola, de saber de monitoreo de escenario, ¿no? Eso muy muy intuitivamente, y también aprendiendo y también echando a perder también algunas cosas que no sabíamos manejar, pero sí, después logramos felizmente, como ya sabíamos también que si uno pone, por ejemplo, un parlante frente a un micrófono, eso acopla. También empezamos a arreglar nuestros cables también, para no estar dependiendo de estar comprando constantemente los cables, de equiparse también. Y desde eso mismo, la coordinadora también también se ha equipado. También hemos ha sido un gran trabajo de la coordinadora poder equiparnos, también postular algunos fondos alternativos o fondos feministas también, de ONG, organizaciones, donde uno puede postular y poder comprarse un buen amplificador o una consola, y poder también estos mismos equipos poder también que circulen dentro de las organizaciones o de las otras bandas que lo necesitan también. Rezos para la más bella de las espíritas, que me cubre con su manto y llena mi camino de pureza. Abraza todo delirio y lo convierte en tierra fresca. Para llevarte hasta arriba tendré que limpiarme lleno de sol. Y que el amor nos lleve alto, para que la caída sea volando. Bueno, yo creo que hay muchas en realidad, pero que se me vienen en la cabeza, por ejemplo, Mala es una banda que a mí me estremece, porque trabaja con textos de mujeres que han desaparecido también a raíz de femicidios. Sus letras son muy potentes también, y es como la manera de divulgar también estas situaciones que son dolorosas. Otra de las bandas también que yo he estado escuchando es Derrumbando Defensas, que es una banda de región de Temuco, y que también que sus letras son también de con respecto a las luchas que vivimos o las discriminaciones que vivimos las mujeres disidencias. Otra banda que es de Concepción, que se llama Terror Sonoro, también una banda que también he escuchado hace bastante tiempo. Hay una banda también, Melchora, también, que es una banda de Chillán, y también, bueno, generalmente todas aquellas bandas tratan la temática de la lucha contra el patriarcado y contra el machismo, y sonoramente también son una propuesta interesante, de vinculadas al punk rock, al metal, bien rockeros y bien ruidosos. No, muchas gracias a ti, Merlina, bueno, y a ustedes también, y cuando quieran podemos seguir conversando, para nosotras y nosotras también desde la Coordinadora FEMFES, Mujeres y Disidencia, es muy importante poder entablar comunicación con otras compañeras y compañeros de otros territorios, porque es la única manera de que podamos establecer lazos también, vínculos, y estar también en la misma trinchera. Así es que para nosotras, felices de que, y también yo principalmente, de que se hayan contactado conmigo, así que muy, muy agradecida. Un abrazo grande, ya nos veremos de nuevo. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, chiquillas, por venir a las otras bandas. La poesía también está hermosa. Este año, solo este año en Chile, han habido casi 40 femicidios y más de 100 femicidios frustrados. Estamos hablando de personas que son madres, hermanas, amigas, hijas. Y mientras nos sigan matando, nosotros vamos a seguir cantando. Esto es 36 horas. Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer medios, ruidos y relatos? Fuga radial.org. Mujeres libres en medios libres.